esta lucha contra el extractivismo debe ser una lucha latinoamericana. Acá en Colombia enfrentamos el fracking, enfrentamos la minería a cielo abierto, enfrentamos las hidroeléctricas que causan unos impactos ambientales y de desarraigo, unos impactos sociales en las comunidades. Y estamos haciendo un llamado. Ahora el gobierno colombiano quiere desconocer el resultado de esta consulta. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que respetemos las consultas populares, que en Colombia son un mecanismo de participación legal, legítimo, que en Cajamarca le dimos un ejemplo al mundo de que sí se puede derrotar a estas grandes multinacionales. Y seguimos en la lucha, seguimos en la brega, seguimos en esta pelea por la defensa de nuestros recursos, por la defensa de nuestra soberanía, para que los gobiernos neoliberales no nos sigan imponiendo ese modelo de desarrollo extractivista que tanto daño le ha hecho a los ecosistemas y a los hermosos paisajes de nuestra Latinoamérica. En Colombia es lamentable ver cómo un departamento como La Guajira, donde existe gran minería, hay gente, sobre todo niños, muriendo de desnutrición. Eso quiere decir que la gran minería, que estos proyectos son sinónimo de muerte, que no traen ningún desarrollo y ningún progreso para los territorios. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.